está más que claro que es oscuro el porvenir. Estáis todos equivocados. Yo no tengo nada que ver. No tengo nada que decir. Me visita una canción a medianoche como un recuerdo a traición. Visita una canción a medianoche como un recuerdo a traición. Pero no, no me conoces. 100 años de soledad. Ya solo quiero otros 100 más. Tras 1000 canciones que cantar, ¿qué hacer? Pues no sé. 1000 más. Retumbado en la cama, tocar siempre la misma canción, de quemar el futuro en caladas. Soy solo humo, humo y rock and roll, humo y rock and roll. Na na na na na na na na na na na na. Necesito otra canción de amor. Na na na na na na na na na na na. Otra puta canción de amor. Na na na na na na na na na na na. No quiero oír otra canción de amor. Na na na na na na na na na na na. Otra puta canción de amor. Na na na na na na na na na na na. Necesito otra canción de amor. Na na na na na na na na na na na. Otra puta canción de amor. Na na na na na na na na na na na. No quiero oír otra canción de amor. Na na na na na na na na na na na. Otra puta canción de amor. Otra puta canción de amor. Otra puta canción de amor. Na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na. Otra puta canción de amor. Otra puta canción de amor. Otra puta canción de amor. Otra puta canción de amor. Por favor.